Lo mío es cantar, lo mío no es hablar, lo mío es cantar, lo mío no es hablar, lo mío es cantar, lo mío no es hablar, lo mío es cantar. Tus oídos prestos están, si tus oídos prestos están, el sonido listo a estallar, que el oído presto a estallar. Lo mío es cantar. Un aplauso para Traste, el DJ que estuvo aquí. Un aplauso para ese muchacho amenizando esta noche inolvidable. Pop, pop, pop, pop, pop, pop, pop. Radio Barzol. Yeah. que no baila es Uribe. Esto va para la negra. We'll be right back. mía. Cultivaré quereres.